Y llega la hora de despedirnos con precisamente esa banda madre del folk metal llamados Mago de Oz. Y como viene siendo habitual en las últimas ediciones, nos vamos con uno de los temas progresivos, en concreto Gaia, grabado en Ciudad de México ante más de 18.000 seguidores y con la participación de la Orquesta Sinfónica de México. No.